de Luis Medina, que te dice que eso de la sensualidad en la antigua Ah, gracias a Luis Grecia. Medina. Ah, claro. Listo. Constelaciones lunares. Me encuentro ante un firmamento de suaves declives, de profundo aroma, de interminable claridad y asombro. De beso en beso me voy, recorro la fragante distancia y la tibieza desde Aldebarán hasta Rugbat. Se estremece el cielo pálido con el aliento de mi caricia. Me detengo en Antares, corazón brillante de veneno y dicha. Regreso sobre mis besos y mis pasos, sereno, despacio. Lamo a Pólux y abrazo al Risha. Mueres por instantes, te conmueves, persistes y gritas. Pléyades infinitas, caminos henchidos de milenarios sueños, oscuros designios, guía sempiterna de estrellas, sonrisa. De pronto tu rostro. Y entonces, en medio de la incertidumbre, de los besos perdidos y borrados, la tierna palabra que destruye y reinventa, ígneo temor de crepúsculo, manantial que se mueve en lo profundo. Quiero secarme en ti para humedecerme de nuevo infinitas veces, descubrirte en la tersura de la risa improvisada, morirte y morirme en renovadas esperanzas. Qué dulzura de luna la interminable sinuosidad de tu espalda, qué tibios inóculos de certeza, qué terrible y hermosa tu reminiscencia de alas. Cuánto temor nos espera, cuánta claridad nos aguarda, ya no de penas ni de búsquedas cansadas, de sueños, de despedidas amargas. Temo perderme. Temo perderte entre esta selva de caos, en medio del llanto y la tormenta que no amaina. Revivo el pausado vaivén de la luciérnaga prendida en los labios de mi madre, el rumor a hojas y melancolía de domingo, el cielo abierto a la noche, los botines fragantes y sonoros de mi padre, el mundo roto que en su circunstancia me contiene, mi callada guardia incesante. El frío en los pies de madrugada, las incursiones dormidas, el pesado sollozo de unas manos. Humo permanente, sereno, el oloroso jabón verde, la certeza del gato arañando la puerta. Sostengo en mi mano un trozo de luz que palpita, que persigue incesante el sabor de la noche. Miro entonces hacia la ciudad y su cielo y te pienso, te imagino despierta con el cansancio depositado en tus ojos, bajo estrellas que ya no están. Miro entonces el monumento a manera de norte que se erige entre ambos y vuelvo a pensar, a imaginar, que a estas horas sostendrás también un cigarro y me harás señales de humo dirigidas al olvido, a un futuro incierto. Tristeza perdida, canto derramado como un llanto, desasosiego lejano. En ti eres más que la dicha y la sonrisa, mucho más que un deseo o una esperanza de aliento callado. En ti eres inevitable y dulce, eres silencio, acariciante manto, y dentro, muy dentro, permaneces constante en tu abrazo. ¿Con qué cicatrices me verán tus ojos? ¿Cuánto amor no verás en los míos? Si de caricia vivieras, si de luz y revuelo tu corazón que es colibrí latiera, esta lucha inacabada que soy, explosión, centella, te llenaría, te entregaría distancias, te dedicaría poemas. Eres más en ti misma cuando estás, estamos, que el lecho que te guarda, que la mirada expresiva y transparente, que tus manos pálidas y esa tristeza que llamas a veces. En ti eres y persistes, me llenas con una simple sonrisa, te extiendes como la flor o el horizonte. Pasos y huellas de asfalto, caminos coincidentes que llevaron a cuestas tu lejanía, marcas indelebles en ti, de ti, cuando respiras, permanencia de aire y hoja, me eres mañana transparente y noche oculta de sombras. Estamos uno en el otro como pacto o designio, invisible guía nos conduce, nos ata, nos une. Aunque no estés, estemos cuando la sangre galopa o el frío te llena de madrugada, aunque se encienda la ira sorda de la ausencia, aunque se derrame tu soledad en el vacío de mi llanto, permaneces vestigio en el espacio en donde te sigo haciendo como luz o aliento entre mis manos. Dedos que vuelan, que se agitan como páginas en blanco, con vértigo de abismo, entrechocados deseos, siluetas de aroma y humo blanco entre los dedos. Ojeadas incesantes, repasando, haciendo, trinos nocturnos con sabor de acero, enredados unos y otros tras papel, tras horrendas tintas y desvaído aliento, adentro, muriendo a veces pequeñas muertes conmigo, silencioso grito de contornos vivos, respirable imagen, etérea, dulce abismo. Quiero que te enfermes de felicidad, que te contagies irremediablemente de dicha perpetua y constante, que se borre todo rastro de duda y de miseria, que tu corazón lata de nuevo, ya sin dolor, ya sin penas, que tu sonrisa iluminada se dibuje fácil, que tus ojos no derramen vida en forma de lágrimas, que de tu alma se libere el peso y la opresión, que mires de nuevo con ojos de belleza lo que te rodea, que respires honda y reconfortante las tardes que se avecinan. Ojalá esa felicidad te llene y te conmueva, te aprisione, te retenga, te acomode. Hemos escuchado algunas piezas del poemario Llorar el Milagro de Ángel Santos.